con 4 minutos en todo el país. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la edición sabatina de Líder Noticias. Esto es Contacto Sur en los 1240 de la amplitud módula. El día de hoy tenemos un programa cargado de información, verdaderamente importante el programa del día de hoy, pero vamos a iniciar con la lectura de nuestros titulares por una cortesía de Atún Carioca, el que sí le provoca en la boca. Tuertos en tierra de ciegos. Tras conocerse el resultado de evaluación docente, Arequipa lidera lista de los escasos aprobados con 546 profesores, seguido del Cusco con 384, Puno con 363, Apurímac 131 y Moquegua con 49. Les harán el favor a las mineras. Viceministro de Energía y Minas, Pedro Gamio Aita, presidió firma del convenio de Gasa y la Meyer-Tegemsa para dos hidroeléctricas. Las centrales de Molloco 1 y 2 costarán 337 millones de dólares y su producción será vendida a las mineras Tía María y Cerro Verde. Más titulares y hará justicia. Poder Judicial volvió a foja cero caso del taxista Marco Álvarez, que atropelló, secuestró y dejó morir a Fernando Flores Gutiérrez. Antes juez le dio pena benigna y ahora podría ir preso por 15 años. Más titulares, los harán de a pocos. Dirigente fujimontesinista del Frente Paralelo, Felipe Domínguez, anunció paros escalonados y focalizados en las próximas semanas contra las alzas, las cuales se iniciarán en Cerro Colorado y Yura. Más titulares, jóvenes al poder, viejitos al terminal. La comisaría del terminal terrestre pidió ayuda para ubicar a los familiares de Rufino Guaracha Cateno, de 90 años, quien llegó de Ilave, Puno, y fue abandonado en nuestra ciudad. Será un 105 recargado. Jefe de la 11ª Dirección Territorial de la Policía, Alberto Jordán Briñole, anunció la reestructuración de la línea de emergencias número 105, que incluirá ampliar el número de centrales y elevar la capacidad de respuesta. En noticias nacionales, se llaman docentes del Perú. La evaluación docente para nombramientos y contratos docentes fue rendida por 183.118 profesores, de ellos 8.744 aprobaron, menos del 5%, y de ese total, solo 0.08%, es decir, 151, tienen más de 14. Tendrán aplazados. El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que el 1 de junio los 8.593 profesores que aprobaron con nota mayor a 11 podrán evaluarse nuevamente para acceder a nombramientos. ¿Reconocerán el salvavidas? Especialista en educación León Trattenberg planteó al Ministerio de Educación implementar una estrategia de capacitación docente para evitar que continúen en las aulas los no preparados. ¿Yo, señor? No, señor, fue SAN. Luis Muñoz, secretario nacional de SUTEP, afirmó que resultados de la evaluación docente no son reales porque prueba no tuvo rigor ni objetividad y acusó a ESAN de improvisada. En el ámbito deportivo, pasada de quiz científica, presidente del Cienciano, Juvenal Silva, anunció que contratarán psicólogo para superar trauma en jugadores tras el robo de sus sueldos, para no afectar rendimiento en la apertura y la Copa Libertadores. En noticias internacionales, no más al genocidio comunista. El Parlamento tibetano en el exilio pidió encarecidamente a la ONU medie para frenar las matanzas en Lhasa a manos del ejército chino, que ya dejó 10 muertos, y se investiguen violaciones en los derechos humanos. La hora en el Perú, 12:08. Hasta aquí nuestros titulares por una cortesía de Atún Carioca, el que sí le provoca en la boca. Líder Noticias, informando con la verdad las 24 horas del día. La búsqueda de la verdad es el compromiso con nuestros oyentes. Es la pasión que nos hace vivir la noticia. En Radio Líder presentamos Contacto Sur con Luis Antonio Corzo. Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un pobre delantal los 3 meses de más. Y salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar. Y se iba a caminar, y se iba a preguntar por las calles sin final. Y se fue a donde un cura, quien le dijo era pecado, y muy pronto un abogado le habló de lo legal. Fue el profe profesor de ciencias, quien le habló de la inconsciencia de la juventud actual, de la juventud actual. Los que juzgan no han sentido el amor, el dolor, y en el vientre los latidos, y se enredan en prejuicios, y el amor se quedó en unos cuantos latidos. Y sobraron los consejos que le hablaban de pastillas, de una vieja mujercilla que el trabajo lo hace bien. No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas, que le dio una dirección. Y salió desde el colegio en una fría mañana, cuando la vieja campana aún no daba su talán, mientras el profe de ciencias hablaba de la inconsciencia de la juventud actual. Cuando agosto era 21, la encontraron boca arriba con la mirada perdida y su viejo delantal, y en el bolso de colegio dibujado un corazón que decía: tú y yo, que decía tú y yo. Los que juzgan no han sentido el amor, el dolor, y en el vientre unos latidos, y se enredan en prejuicios, y el amor. Con 13 minutos, era la voz de Fernando Ubiergo, y cuando agosto era 21. Y quería empezar con este tema porque efectivamente uno de los temas que vamos a tocar en el transcurso del programa es el asunto relacionado al aborto terapéutico. Tenemos amplia información, tenemos documentos muy interesantes, y efectivamente vamos a tocarlo el día de hoy en extenso. También tenemos un reportaje que ha hecho IDL Radio al respecto de este asunto, algunas reflexiones que hemos encontrado, algunos audios en radialistas.net acerca de este asunto. Y efectivamente, más allá de la crítica, más allá del fervor religioso exacerbado, fanático de los últimos días, los problemas relacionados a las personas, a las muchachas, que efectivamente enfrentan situaciones terribles, dramáticas, producto en algunos casos sí de su irresponsabilidad, pero en otros de una serie de situaciones, de circunstancias, que bueno, nadie está libre, nadie puede decir yo nunca voy a caer en esto, en fin, terminan embarazadas, terminan en situaciones verdaderamente tristes, ¿no? Y por eso digo, más allá del fervor religioso, del fervor fanático de Monseñor, del arzobispo de Arequipa y de sectores ultristas de la Iglesia Católica, el tema del aborto terapéutico, no del aborto en su conjunto, pero del aborto terapéutico, debe ser discutido y debatido técnicamente, analizado sin apasionamientos, y efectivamente debe ser respetada también la posición de las mujeres, ¿no? Debe ser respetada también la opinión de lo que ellas piensan en este aspecto, principalmente cuando su vida es la que está en juego. No hablemos de aquella, pues, de que quiere matar a su niño porque supuestamente se le va a truncar la carrera, o de aquella mujer que efectivamente se le sacó la vuelta al esposo o al novio, o salió embarazada y que, bueno, quiso abortar, o incluso de la muchacha que fue violada, ¿no?, y que efectivamente quiere abortar por eso. No, de eso no trata el aborto terapéutico, trata precisamente de condiciones extremas en las cuales la salud de la madre corre peligro, donde es efectivamente de vida o muerte, ¿no? El hecho de continuar o no con ese embarazo. De eso vamos a hablar en un rato. También en un instante vamos a estar conversando con la profesora Soledad Lozano. Ella es decana del Colegio de Profesores. Y bueno, la señora Lozano ha comprometido con nosotros una entrevista para un poco conocer su opinión acerca de los resultados de la evaluación a la que ha sido sometido gran parte del magisterio, ¿no? Por parte del Ministerio de Educación, y que ha sido desastrosa, ¿no? 95% de desaprobados. Vamos a ver su opinión, vamos a tratar de conocer su opinión. Y también el día de hoy, amigos, es el Día del Consumidor, Día Mundial del Consumidor. Vamos a buscar un espacio para hablar acerca de esto, ¿no? De la sociedad de consumo en la que vivimos. ¿Qué cosa es la sociedad del consumo? ¿Qué cosa es el consumismo? Y efectivamente, si se respetan o no nuestros derechos como consumidores, ¿no? ¿Lo respetan las tiendas, los centros comerciales? ¿Lo respetan las empresas que nos brindan servicios? ¿Lo respetan los medios de comunicación? Porque también somos usuarios, somos consumidores de medios de comunicación. ¿Lo respetan? Bueno, vamos a hablar de eso en el transcurso del programa. Pero para iniciar, estamos aquí en cabinas de la radio. Aquí en cabinas de la radio con el señor Héctor Flores Concha, ¿no? El señor Héctor Flores Concha es hijo, ¿no? De el señor Jesús Flores Gutiérrez, ¿no? Como recordamos, es un caso hartamente conocido. El señor Flores Gutiérrez sufrió un homicidio doloso, ¿no? Lo atropellaron, lo asesinaron. El señor Marco Antonio Álvarez Chalco, hace ya algún tiempo. Y bueno, el juicio avanzó, se le dio una sentencia benigna al señor Marco Antonio Álvarez Chalco de 4 años. Pero al parecer ahora, ¿no?, se ha reconsiderado esto, y efectivamente el juicio ha vuelto a foja cero, y bueno, se van a remitir una serie de pruebas para buscar que la condena sea mayor, ¿no? Vamos a conversar ahora con don Héctor Flores Concha para que nos cuente cómo va el juicio precisamente por el fallecimiento de su padre. ¿Cómo está, don Héctor? Sí, muchas gracias, buenos días a esta audiencia, esta prestigiosa radio y programa. Efectivamente, en el expediente 1275-2006 del caso de finado padre, Fernando Flores Gutiérrez, él ya casi 2 años de su atropello y posterior homicidio doloso o asesinato que él sufrió, no hay una sentencia final, no hay una justicia que esperamos, uh-huh. Y en ese contexto, bueno, venimos aquí a invocar públicamente a las autoridades, en este caso a la 7ª Fiscalía Provincial Penal, al doctor Julio Moscoso Álvarez, para que recalifique y acuse nuevamente a este criminal asesino del volante, ya que realmente pues ha habido un auto de la tercera sala penal emitido a fines de noviembre del año 2007, que por la huelga y todo lo demás está demorado en cuanto a su ejecución. Este auto de la tercera sala penal lo que dice es que anula la sentencia benigna y que se vuelve, se retrotrae el proceso judicial a la etapa de investigación. Por supuesto, se preservan pruebas importantes. Ahí hay faltantes en cuanto a instructivas, en cuanto a declaraciones de la compañía, de seguros, de los policías, de los testimoniales de testigos, entre otros. No se tomaron en cuenta en ese momento. Ahora sí van a ser tomadas en cuenta para su valoración. Efectivamente, el juez deficiente en este caso judicial, José Luis Víctor Vilcacón, de un principio no ha querido actuar todas estas pruebas, ha estado parcializado a favor de este asesino del volante. Entonces, el juicio iba a quedar, entre comillas, convalidado con una sentencia benigna, y bueno, felizmente de que la tercera sala realmente en forma plausible en este caso judicial está corrigiendo y está diciendo, bueno, completen la investigación, actúense nuevas pruebas, y en este momento pues también dice en su auto de que pase a un nuevo juez, ya que el primer juzgado penal se está dudando de su imparcialidad. En otras palabras, ahora, solo una duda, el hecho de que se vuelva prácticamente a foja cero en el juicio, de que se vuelva a realizar, se revise en todo caso el juicio, ¿podemos considerarlo una especie de logro? ¿Es una cosa positiva para usted, para la familia, o es negativa? Se lo pregunto porque al anularse la sentencia también significa que el acusado puede, no sé, en todo caso liberarse de una nueva sentencia en su contra. Bueno, según los especialistas, yo he consultado acá con penalistas de Arequipa distinguidos, así como Lima, con el doctor Amoretti Pacha, Roy Freire, se supone, no se supone, que esto va, ya no va a ser sancionado como un homicidio culposo, sino como un homicidio doloso. Y es más, el mismo auto de la tercera sala que usted tiene ahí, si se revisa en su totalidad, pues apunta hacia eso. En realidad, lo que se ha cometido contra mi finado padre no es un simple atropello y nada más, ¿no? Es mucho más que eso, ya que este individuo lo atropelló, rechazó la ayuda de los testigos para trasladarlo, lo demoró, después que lo demora lo remata, lo lleva a la clínica, él miente diciendo que yo no lo atropellé, niega el SOAC, por eso es de que no le dan la atención neuroquirúrgica, la operación en la cabeza, que era costosa, que le hubiera salvado la vida, le secuestra sus documentos, sabía su nombre de mi padre, lo hubieran llevado al seguro, también por ahí le salvaban la vida. Entonces, son varias maneras que le ha podido salvar la vida, lo ha dejado de sangrar y agonizar prácticamente claro. 4 horas. Después que muere, recién la compañía dice, uy, sí, es el auto causado. Y ahora entonces, todo tiene eso la oportunidad de que esta vez sí se haga justicia. La idea y el objetivo fundamental es eso, de que se haga justicia contra algunos malos taxistas, asesinos del volante, como es este caso, y también sirva de ejemplo y de escarnio para otros taxistas, que son asaltantes y hasta violadores. No digo todos, algunos, y que sirva pues de ejemplo para la sociedad, ¿no? No puede ser de que alguien que atropella, en vez de salvar a su víctima, lo haga desangrar, lo remate y haga todo lo posible para que muera, en vez de hacer todo lo contrario, lo cual es salvarle la vida de una u otra manera. Pero esto, desgraciadamente, entonces finalmente tal vez por favor invocar, reiterar al doctor Julio Moscoso Álvarez, fiscal de la séptima Fiscalía Provincial Penal, para que por favor meritúe el expediente, reencauce esto y se sancione y se acuse pues como corresponde por un delito de homicidio doloso o asesinato. No, esto no es un atropello simple. Después del atropello ocurrieron muchas cosas criminales y dolosas y eso es lo que se debe sancionar por el bien de la sociedad y para que sirva de ejemplo para el resto de la de los malos taxistas o choferes. Yo le quiero agradecer mucho por estar aquí con nosotros, bueno, y desear darle suerte, ¿no?, en esta batalla legal que usted tiene y que lleva desde hace tanto tiempo. Ojalá que, bueno, al final de cuentas haya un resultado positivo, ¿no? Lo que se trata es que se haga justicia, ¿no?, y que efectivamente se pague por el delito cometido. Muchas gracias. A usted muchas gracias y al doctor Julio Moscoso Álvarez, por favor, simplemente que se meritúe bien y que se aplique la ley. Bien, correcto. Ahora, a nivel nacional, ya son las 12 horas con 23 minutos en todo el país. Vamos a ver si ya estamos en comunicación con la profesora Soledad Lozano, correcto, sí estamos en comunicación con la profesora Soledad Lozano, decana del Colegio de Profesores del Perú. Señora Soledad Lozano, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Sí, bueno, lo primero, ante el resultado del examen, de la evaluación, en el proceso de contratación y nombramiento, 95% de maestros desaprobados, ¿cuál es su lectura sobre este asunto? ¿Qué es lo que le parece? Bueno, mire, en primer lugar, a mí me parece de que han antecedido en todo caso a todos estos resultados una serie de acontecimientos, de hechos que no pueden ser negados, menos pretender descalificarlos indicando de que son motivaciones de carácter político u otras, toda vez que las denuncias, que la prueba había sido conocida antes del día domingo, está debidamente acreditada con las denuncias que los fiscales contra el delito lo han establecido. Este es el caso de San Martín, es el caso de Ayacucho y es el caso de La Libertad. En segundo lugar, para mí realmente ha sido preocupante que hayan tenido que transcurrir 6 días para que recién puedan darse los resultados, y cuyos resultados son bastante cuestionables, toda vez de que nadie puede tener acceso a solicitar su prueba. Nadie tiene acceso a la prueba porque la prueba fue requisada cuando los profesores terminaron de dar su examen. Y en segundo lugar, es el único lugar donde no hay ni siquiera una posibilidad de reclamo por parte de los maestros. Si efectivamente se habla de transparencia, inclusive en los resultados, yo pediría que el Ministerio de Educación muestre, publique efectivamente todos los resultados. que muestre efectivamente las tarjetas donde los maestros respondieron. Porque yo he escuchado inclusive a un periodista de una radio de la capital, ¿no es cierto?, hablar inclusive, permitirse haber hecho comentarios sobre la prueba. Yo no sé si este periodista no ha tenido la prueba, porque hasta donde yo conozco, la prueba no la ha tenido nadie, insisto, porque los propios coordinadores quitaban la prueba a los maestros cuando ya estos habían terminado. Entonces yo no sé cómo el periodista ha tenido acceso a esa prueba al extremo de que ahora se permita decir que la prueba ha sido sumamente sencilla, que la prueba ha sido que inclusive ha sido una prueba que no tiene que ver nada con el tema pedagógico, sino ha sido de cultura general, etcétera, etcétera, ¿no? Profesora, entonces a mí me parece que esos comentarios no son sino aquellos que pretenden seguir en todo caso echando más, diríamos, fuego a desmerecer, atacar a veces la dignidad del magisterio y justificar, en mi opinión, otro tipo de medidas. Ahora, profesora, lo que dice el ministro Chang el día de hoy, sale en varias publicaciones nacionales, es que precisamente el hecho de que los resultados hayan sido tan desastrosos es una prueba de que no se filtró la evaluación, ¿no? Él dice, si se hubiera filtrado efectivamente la evaluación, entonces no hubiera habido 95% de jalados, sino que un gran grupo hubiera tenido pues un puntaje altísimo y efectivamente no habrían sido en los lugares en los cuales se han encontrado las pruebas. ¿Qué le responde usted al ministro? Bueno, mire, vuelvo a insistir, si se han formulado denuncias penales, estas denuncias penales han sido formuladas por los CIS, por favor. No ha sido formulada por ninguna otra persona. Y yo no creo que los fiscales puedan asumir una conducta tan irresponsable como para poder formular una denuncia sin que tengan las evidencias necesarias para este tipo de acciones. En segundo lugar, mire usted, yo tengo el papelito que fue encontrado en la ciudad de Tarapoto con 60 claves. De esas 60 claves, 30 corresponden a la prueba. Denuncia que ha sido formulada inclusive por la propia directora de la UGEL de Tarapoto, que es la señora Saavedra. En el caso de Ayacucho, al profesor o a la persona que se le encuentra con estas claves, él inclusive, la prueba se inicia a las 8:30 de la mañana y a las 9 de la mañana se le incauta a él esta documentación y él declara ante la policía, frente al fiscal, que inclusive ya había logrado pasar 15 respuestas que tenía ya de esas claves. Para que en media hora él haya pasado las 15 respuestas significa de que él tenía la plena seguridad de que esas eran las respuestas o las claves que correspondían a la prueba. Porque si no, en media hora, ¿no es cierto? Si no tengo seguridad, por lo menos lo que hago es revisar la prueba. Profesora Lozano, sin embargo, el hecho de que efectivamente hayan irregularidades, aquí en Arequipa también han sucedido muchísimas, le comento, muchísimas. Seguramente. También ha habido denuncias de filtración de la prueba, pero el hecho de que esto haya pasado, ¿de alguna forma justifica las cifras tan terribles que vemos como producto de este examen? ¿O es que en realidad también hay un problema por parte de la poca capacitación o quizás de la poca capacidad de algunos docentes ante esta evaluación? Mire, yo insistiré, yo no voy a cesar en continuar con esta campaña de que se tiene que realizar una investigación, que tiene que haberse sanciones a esos responsables. Si es que llega a determinarse que efectivamente la prueba salió antes, ¿no es cierto? Esa prueba, por lo menos en aquí donde se han encontrado, tiene que ser anulada definitivamente y volverse a convocar a un nuevo examen. Pero en segundo lugar, independientemente de esos resultados, que va a ser muy difícil, insisto, porque en este momento nadie puede demostrar lo contrario, por favor. En principio, insisto, porque hasta este momento no existe la prueba. No se ha publicado, no se ha permitido. Entonces, no hay. Yo voy a hacer todo lo posible y en el transcurso de esta semana estaremos los esfuerzos para hacer más o menos una opinión estrictamente pedagógica, técnica sobre lo que ha sido la prueba, y retar efectivamente a ver si esa prueba la pueden desarrollar en el tiempo que se ha dado. Sí. Pero además de eso, si tanto dice el Ministerio de Educación y el ministro su preocupación por el tema de los maestros, yo creo que ahora, ahora, no para agosto, no para el próximo año, ahora se requiere programa de capacitación de emergencia por parte del Ministerio de Educación para cerca de 200.000 maestros que están en este momento en su condición de desempleados y que tienen todo el derecho de aspirar. Ahora, y para eso requerimos presupuesto, para eso requerimos un plan serio, no esas capacitaciones chauchillas que se entregan, sino una capacitación seria y que esta capacitación sea en todo el país. Y que en el mes de junio se tome una nueva evaluación y se efectivamente cura las plazas que estén vacantes. Pero, profesora Lozano, mientras tanto hay muchos chicos, muchos escolares que no tienen profesores. Así es. ¿Qué solución planteamos a eso? Es que, mire, no solamente es por este tema. Yo había denunciado casualmente de que distraídos con todo este asunto de la evaluación, el día 7 de marzo, el Ministerio de Educación ha publicado una resolución jefatural a través de la cual se aprueba una directiva que ha sido ya remitida a todos los gerentes regionales de educación. Uh-huh. Y a través de esta resolución, ¿qué se hace? Simplemente se ordena la eliminación o disminución de las horas de clase. Por ejemplo, en el caso de ciencias sociales se va a disminuir de 6 horas a 3. En el caso de naturales igual, de 6 a 3, etcétera, y se ordena que se hagan nuevos cuadros. ¿Qué significa eso? Que todas las instituciones educativas han trabajado sus cuadros de horas en diciembre del año pasado. Los directores saben que estos cuadros de horas han sido aprobados a través de resoluciones ministeriales en enero del presente año y han iniciado sus clases con esos cuadros de horas, con esa distribución de personal. Y es más, las plazas que han salido a concurso, sean estas para nombramiento, sean para contrato, sobre la base ya de esos cuadros de horas que se aprobó. Resulta que ahora ordenan que nuevamente se haga nuevos cuadros de horas, disminuyen horas, que va a implicar que van a quedar maestros ya nombrados excedentes, uh-huh, y muchos de los profesores que postularon a esas plazas, que hasta ese entonces eran vacantes, sencillamente ahora ya no van a ser vacantes. Y por lo tanto ya no van a tener esas plazas. Uh-huh. ¿No será que el Ministerio de Educación está jugando, precisamente yo lo dije ayer, antes que salieran los resultados, que se está jugando con la expectativa del magisterio? Ahora dicen que son 151 maestros, y eso les da pues una holgura para manejar estas cosas y seguir profesando las excedencias de los maestros nombrados, y de esa manera burlándose de la expectativa de los nombramientos y de los contratos del Magisterio Nacional. Ahora, esto me parece que es un asunto grave, ¿no? Ahora, profesora Lozano, más allá de ello, es que definitivamente nos preocupa a todos y obviamente también le preocupa a padres de familia, a los mismos estudiantes, ¿qué es lo que va a hacer el SUTEP? ¿Qué medidas va a tomar? Por aquí se ha empezado a hablar de la posibilidad de una movilización. ¿Van ustedes a realizar un paro? ¿Qué tipo de medida van a tomar para protestar en contra de este examen? Bueno, mire, yo he tenido anoche precisamente una reunión con maestros que han sido postulantes. Uh-huh. Estuvo también en esa reunión el subsecretario general del SUTEP, y hasta donde ellos han informado, en el caso de Lima, están haciendo una convocatoria para hacer un plantón este lunes. En segundo lugar, en este aspecto sí vamos a hacer de manera conjunta, el Colegio de Profesores y el Sindicato, vamos a asistir a la Fiscalía de la Nación, al Poder Judicial y Comisión de Educación del Congreso y de Fiscalización del Congreso, demandando la investigación y los resultados de manera inmediata de la formulación de estas denuncias penales. Uh-huh. Y de tal manera que se tomen las medidas del caso. Y tengo entendido que el sindicato está convocando a una Asamblea Nacional de Delegados, creo que para la próxima semana. Ajá. Y entiendo que ahí definirán ya sus orientaciones de carácter nacional. En lo que al colegio corresponde, insisto, vamos a acudir a todas las instancias necesarias, seguiremos haciendo esta campaña, pero hoy nos vamos a abocar efectivamente a hacer un estudio serio de lo que ha sido la prueba y a demostrar que no es lo que se dice, ¿no es cierto?, sino que era una prueba realmente tramposa para el magisterio. Ahora, solo una pregunta final, y se la hago más como profesora que como decana del Colegio de Profesores, ¿no? Apelo un poco más a usted en lo individual, como persona, como maestra. a la decana del Colegio de Profesores. ¿Usted considera que los profesores peruanos están en un buen nivel? ¿Verdaderamente los profesores peruanos están en un buen nivel como para enfrentar los retos de este siglo, para brindar una educación de calidad a nuestros hijos? Mire, yo creo, yo particularmente del colegio soy consciente, yo lo planteé inclusive desde el propio proceso de la campaña electoral para la selección del colegio, que había habido desde la década del 90 para adelante, no ha habido una formación pedagógica para los maestros, que la enseñanza en la gran mayoría de institutos pedagógicos se redujo meramente a la enseñanza de tecnologías, no de la pedagogía, menos de la didáctica. En segundo lugar, se exigía que los estudiantes, para poder obtener el título pedagógico, solamente construyeran un aula, hicieran una losa deportiva, pintaran de repente algunos salones, etcétera, y eso era suficiente para que ellos pudieran obtener su título pedagógico. Y esto no es responsabilidad de los maestros, esto es responsabilidad de quienes dirigían el Ministerio de Educación y quienes han sido los creadores de las políticas, entre ellos este señor Idel Wesser, que sigue después de viceministro y que también estuvo bajo esa responsabilidad, pues que ya nos olvidamos, la ciudadanía, de que quien salía a hablar de que era viento en popa, que era lo mejor, que era lo más innovador en reforma educativa, el tema del bachillerato, el tema de la articulación, el tema de la nueva secundaria, el tema de Plan Gascarán, ¿quién era el que defendía? No era este señor Idel Wesser, y ahora se ha quedado callado en todos los idiomas y de manera irresponsable, ¿no es cierto? Simplemente se escuda en el tema de los maestros. En tercer lugar, figúrese, no nos olvidemos que fue en este gobierno que se cree que a través de ese decreto 882 se permite precisamente la creación y el funcionamiento de cientos de institutos pedagógicos u otros centros de formación sin ningún tipo de garantía. Yo no entiendo cómo es que inclusive hoy, el Ministerio de Educación ha sacado un informe que son cerca de 300 y pico de institutos, de los cuales 117 siguen funcionando sin tener los requisitos necesarios y es más, inclusive sin tener las licencias. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que el Ministerio de Educación ahí no es tajante? ¿Cómo es que simplemente es tolerante? ¿No es cierto? Esto incide en el proceso de la formación de los maestros. Correcto. Por eso es que hoy lo que estamos demandando nosotros, y creo que se impone, es efectivamente, y yo convoco al Magisterio Nacional a salir efectivamente ahora sí a las calles y decir efectivamente queremos esa capacitación ahora, queremos esa capacitación seria desde el Ministerio de Educación ahora, no para los maestros solamente que ya lograron un vínculo laboral, sino fundamentalmente para esos docentes que están al margen de ese vínculo laboral y que representan, insisto, cerca de 200.000 maestros que están desempleados en este momento. Muchas gracias, profesora Lozano. De verdad, un gran gusto conversar con usted. Espero que podamos seguir haciéndolo en las siguientes ediciones, porque se quedan muchas cosas sobre las cuales conversar. En todo caso, veremos la evolución de cómo va este asunto de, digamos, los efectos posteriores a la evaluación. Por supuesto, esperamos contar con su apoyo para el análisis. Muchas gracias. ¿Por qué no? Creo que vamos a tener oportunidad de estar de manera directa. Yo tengo una invitación para estar en la ciudad de Arequipa, me parece que el 27 o 28, así que ojalá haya oportunidad para directamente estar conversando con ustedes. Claro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido la profesora Soledad Lozano, decana del Colegio de Profesores del Perú. 12 horas con 39 minutos, pausa comercial y volvemos con más de Contacto Sur. A nivel nacional son las 12:45, 12:45, vamos con titulares. Arequipa es la ciudad roja. Ola de asaltos en la ciudad colapsó servicio de emergencias en el Hospital General. Solo en las primeras horas atacaron a 6. Entre los acuchillados por delincuentes están María Inga Díaz, de 24 años, Sarit Misa Quispe, de 28, Mauro Apazanina, de 18, Luis Arce Bispué, de 17 y Jorge Quispe Villalta, de 23. Lo hicieron carne molida en Camaná. Al borde de la muerte se encuentra en el Hospital General un niño de 30 meses luego de ser atropellado por un tráiler en Santa Mónica, Pucchún. Su madre, Julia Montalvo Quiñones, implora ayuda. Miraflores es tierra de ratas. Sí, definitivamente. Médicos del Hospital General internaron a Tomás Turpo Cantari, de 51 años, luego que fue atacado por ratas que intentaron devorarlo. Y no venían de la municipalidad, ¿eh? Porque se le tuvo el timón en las costillas. Al borde de la muerte por derrames internos fue operado en el Hospital General Jaime Valencia Peña, de 34 años, luego de chocar su taxi de placa KP0870 en Hunter. Ni eso hizo bien. Roxana Amancio Enríquez, de 22 años, fue salvada de morir envenenada en el Hospital General luego que ingiriera un raticida en el Pedregal Majes. En el ámbito nacional, dicen que sí son terroristas. Viceministro del Interior, Danilo Guevara, reveló que hay pruebas de que los arrestados de la Coordinadora Continental Bolivariana tienen vínculos con organizaciones terroristas, pero por supuesto no presentó las pruebas. Tolerancia cero sigue desangrándose. 13 muertos y 35 heridos es el saldo del choque frontal de dos buses interprovinciales de las empresas Línea y Turgal en el kilómetro 277 en la Panamericana Norte, en Pampa La Zorra, en Guarmey, en Ancash. Sangría superó a los hombres de rojo. El jefe departamental de los bomberos de Ancash, Luis Vidal, reveló que choque de buses en Guarmey, Ancash, colapsó el sistema de ayuda que poseen y muchos heridos graves morirían sin auxilio. Funcionó el chantaje. Presidencia del Consejo de Ministros transfirió 722.700 soles a Forsur para financiar acciones en beneficio de zonas afectadas por el terremoto del 15 de agosto del 2007 en Chincha. Sin embargo, Fabre no dice nada. Se queda, se va, nadie lo sabe. ¿Sabrán qué es gestión por resultados? El lunes 17 en Puno se inicia campaña nacional descentralizada de gestión por resultados para reducir la pobreza en 30%, según Alucina Alan García, la meta nacional de la mesa de concertación que efectivamente está intentando, dizque, asumir el gobierno. En notas deportivas, la Fiore quiere ampliar el zoológico. Fiorentina de Italia reiteró su interés por contratar al peruano y ariete del PSV Eindhoven de Holanda, Jefferson La Poquita Farfán, sumándose así al Valencia de España y al Hamburgo de Alemania. En el ámbito internacional, Albert quiere indios renovables. Premio Nobel de la Paz Al Gore estimó que la India tiene capacidad para liderar desarrollo de tecnologías aplicadas a la generación de energías renovables para luchar contra el cambio climático. Una de la tarde con 47, hasta aquí los titulares, por una cortesía de Atún Carioca, el que sí le provoca en la boca. Líder Noticias, informando con la verdad las 24 horas del día. Bien, este tema del aborto terapéutico no está siendo abordado desde una perspectiva, por lo menos humanística, ¿no? Mucho menos desde una perspectiva técnica, y lo único que nos saca la Iglesia Católica es la vieja monserga de siempre, ¿no? Esto de que efectivamente se está atentando contra la vida, que se quiere matar a niños indefensos, y bueno, ¿no? En realidad esa es una distorsión de lo que significa el aborto terapéutico como tal. Y en el fondo también es una forma sumamente manipulatoria de granjearse el apoyo de la opinión pública. Pero efectivamente, ¿qué cosa es el aborto terapéutico? ¿No? Habría que empezar a definirlo. El aborto terapéutico es la interrupción del embarazo por razones preventivas y o curativas que se realiza cuando la vida y la salud de la mujer está en riesgo. En el Perú está permitido por ley. Ahora, según las Naciones Unidas, el 98% de los países del mundo permite la interrupción del embarazo para salvar la vida de las mujeres. En el Perú, el aborto terapéutico, como sabemos, es legal desde 1924, año en el que fue incorporado en el Código Penal, y se mantiene hasta la actualidad como la única forma, repito, subrayo, puntualizo, la única forma de interrupción del aborto permitida en nuestro país, y que necesita efectivamente una reglamentación, y que necesita una reglamentación para evitar muertes de madres que efectivamente ven complicada su posibilidad de seguir existiendo precisamente por los embarazos. Bueno, hay un chamullo barato que viene de parte de Javier del Río Alba, ¿no? En el sentido de que hoy en día se les puede salvar la vida, que no hay ninguna manera de efectivamente, de ninguna razón que justifique el aborto, en fin. Pero, ¿creen ustedes que eso es cierto? Yo los voy a invitar a escuchar un audio de radialistas.net acerca de este tema, que, bueno, sucedió en Nicaragua, ¿no? Es la recreación de una historia real que sucedió en Nicaragua, donde efectivamente se decidió dejar de lado la figura del aborto terapéutico. Y bueno, allí se han dado casos verdaderamente dramáticos, como aquí en el Perú, que son casos silenciosos, de los cuales no habla la Iglesia porque no le conviene y porque no le da la gana. pero efectivamente son casos verdaderamente dramáticos sobre situaciones extremas en las cuales la vida de la madre se ve definitivamente comprometida. Escuchemos este audio y reflexionemos sobre lo que significa el aborto terapéutico, que repito, no es de ninguna manera una justificación, ¿no? De ninguna manera una justificación para otros tipos de aborto, sino que hablamos de cuando la madre, la vida de la madre, corre riesgo. ¿Quién mató a Yasmina? Última hora. La reciente prohibición del aborto terapéutico cobra su primera víctima fatal en Nicaragua. Yasmina Bojorge murió en la madrugada del viernes 3 de noviembre después de intentar ser atendida en el hospital Fernando Vélez de Managua. ¡Silencio! ¡Silencio! Este tribunal ha recibido una denuncia por la muerte de Yasmina Bojorge, joven de 18 años, de la comarca de Chiquilistagua. Estaba embarazada y vivía con su esposo y su hijito. Tienen la palabra los familiares de la fallecida. Esa noche Yasmina estaba volando en fiebre. Como el niño no se movía en su barriguita, le dijimos: está muerto, está muerto, y la va a matar a ella. Entonces fuimos corriendo al hospital, pero... ¿Qué ocurrió en el hospital? No la quisieron atender, señora. Suplicamos, lloramos: por favor, salven a Yasmina. ¿Y por qué no actuaron los médicos si era una emergencia? Dijeron que si hacían un aborto, ellos podían caer presos. ¿Y entonces? Yasmina murió en la madrugada. Entonces regresamos a casa, señora. Como somos pobres, solo pudimos cubrirla con una sábana. ¡Qué barbaridad, pobrecita! ¡Ellos han matado! ¡Eso es lo que ¿Quién mató a Yasmina Bojorge? ¿Quién es responsable de esta muerte? La palabra, señora jueza. Acérquese a declarar. Señora jueza, usted emplea una palabra equivocada. A esa Yasmina no la mató nadie. Simplemente se murió. Dios se la llevó. Pero se podía haber salvado con una intervención médica a tiempo. En este caso, ni siquiera se trataba de interrumpir un embarazo, porque el feto estaba muerto. Ellos dicen que el feto estaba muerto, pero ¿y si no lo estaba? ¿Y si lo estaba? Bueno, en caso de duda, es mejor que tomemos un... Es mejor que muera la madre, ¿verdad? Señora jueza, así son las leyes de Dios. ¡Así son las leyes de los hombres! ¡Pero sí, cómo se atreve usted! ¡De los hombres! Esa muchacha no tenía que morir, señora jueza. Pero la Asamblea Nacional prohibió el aborto terapéutico. Y ahora le echan hasta 8 años de cárcel al médico que lo haga. Entonces, según usted, ¿quién mató a Yasmina Bojorge? Los médicos que la dejaron morir. Me disculpa, señora. Los médicos tienen su responsabilidad, no lo niego. Pero la culpa mayor es de los políticos sinvergüenzas que penalizaron el aborto. ¿Y sabe por qué lo hicieron? Para congraciarse con los obispos católicos y así tenerlos de su lado en las elecciones. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! Y no olvide, señora jueza, que aquí en Nicaragua se practicaban unos 1,000 abortos terapéuticos cada año y se salvaba la vida de 1,000 mujeres, de las más pobres. Con esta nueva ley tendremos 1,000 asesinatos cada año, como el de Yasmina. ¡Bien dicho! ¡Así es! ¡Muy bien dicho! ¡Silencio! ¡Silencio! Después de oír las declaraciones, este tribunal considera culpables de la muerte de Yasmina Bojorge a los diputados liberales y a los diputados del Frente Sandinista que penalizaron el aborto terapéutico. ¡Ellos son los asesinos! ¡Bravo! ¡Bravo! De los 193 países que forman las Naciones Unidas, prácticamente todos aceptan el aborto terapéutico para salvar la vida de la mujer embarazada. En América Latina, solo Chile y El Salvador, y ahora Nicaragua, han suprimido este derecho. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bien, ahora a nivel nacional ya son las 12:56. Vamos a seguir abordando ese tema en el siguiente bloque y por supuesto los que deseen participar pueden hacerlo, ¿no? Reflexionemos sobre lo que significa el aborto terapéutico. Aquí nadie está avalando, ¿no?, la posibilidad de que se empiece a legalizar el aborto ni nada por el estilo. La figura del aborto terapéutico ya es legal, ya es legal. No desde hace 10 años, de hace 5, desde hace un mes, no. Es legal desde 1924. Y es una figura excepcional. Es el único caso en el que efectivamente la ley dice y la ley ampara que se puede practicar una de estas intervenciones. Pero este asunto, repito, merece y necesita una reglamentación. Porque es también la única manera de aplicarlo. Mientras esté la ley, pero no se le reglamente, mientras no se establezca un protocolo, los médicos van a tener miedo de aplicarlo y no lo van a hacer, como ya ocurre en nuestro país. En el año 2002, según la estadística que entrega el mismo Ministerio de Salud, han habido 1025 casos de mujeres con cáncer de mama en fase terminal que se encontraban precisamente embarazadas. ¿Cuántas crees que han muerto? ¿Cuántas creen que han muerto por uso del embarazo? Todas. Todas han muerto. Y efectivamente, en por lo menos 658 casos, también ha muerto el niño. Porque murieron antes, por complicaciones en la salud, antes de dar a luz. Son cifras del Ministerio de Salud. Estamos hablando de un tema real, ¿no? No estamos hablando de una fantasía, no, no. Falso eso que dice Monseñor, de que aquí todas las madres, todos los casos se pueden salvar. No, estoy poniendo solo un ejemplo. Yo estoy hablando de cáncer terminal. Hay muchos casos de esos en el país. Y efectivamente, 658 de esos niños también murieron con sus madres en el vientre. Y de paso murieron las madres. Sí, se les pudo haber salvado, se pudo haber mejorado la calidad de vida de estas mujeres, pudieron haberse participado de una quimioterapia, de algún tipo de tratamiento para buscar prolongarles la vida, quizás hasta para salvárselas. Pero no, no se pudo hacer. Porque lamentablemente en nuestro país la cucufatería está por encima de la razón. Vamos a hablar de ese tema en el siguiente bloque porque tengo cifras de escándalo respecto de este tema y les voy a adelantar solamente una. Según estudios sobre salud reproductiva en el Perú, según dato de Impares, anualmente 410.000 mujeres abortan, ¿no? Y el aborto inseguro es una de las principales causas de muertes maternas. Cada año el Ministerio de Salud reporta al menos el caso de 80.000 mujeres con embarazos, ¿no? Que efectivamente, hemos dicho, con legrados que llegan allí desangrándose, ¿no? Y efectivamente se reportan por lo menos 80 embarazos anencefálicos. ¿Qué cosa es un embarazo anencefálico? Bueno, el feto nace sin cerebro. El feto no tiene cerebro. Va a nacer, va a vivir un día, dos días, tres días como máximo y va a morir. Y efectivamente la madre lo va a ver morir, ¿no? Esa es otra de las causas por las cuales también el aborto terapéutico es una necesidad, ¿no? Y efectivamente, sin embargo, la madre, porque no se reglamenta este aborto terapéutico, va a tener que cargar con el pequeño, que no tiene cerebro. No estamos hablando de un niño que tenga un síndrome de Down, como lo tratan maliciosamente de presentar que defienden, ¿no?, la postura del arzobispo. No estamos hablando de niños con otro tipo de problema, estamos hablando en el caso específico, ¿no?, que es una de las causales para ser considerado aborto terapéutico. Chicos sin cerebro, niños sin cerebro, que nacen así, pues lamentablemente, ¿no? Es una malformación genética. Y bueno, son 80 casos al año de los que están reportados en la estadística oficial. ¿Y qué pasa con todas esas madres? Bueno, tienen que soportar el embarazo, que además es sumamente riesgoso. Muchas de ellas mueren, ¿no? Y en otros casos, cuando nacen, tienen que ver morir a su niño 3 o 4 días después. Prolongan el sufrimiento de una forma tonta, estúpida y solamente basada en prejuicios. Sobre este tema quiero plantear también sus opiniones para el siguiente bloque. Vamos a ir brevemente a una pausa comercial y también vamos a regresar con un reportaje que realiza IDL Radio acerca de este asunto, que efectivamente debe llevarnos a algunas conclusiones. Una de la tarde con 4 minutos en el país, actualizamos titulares por una cortesía del Instituto José Crisán, formando profesionales para el futuro, porque solo un chileno lo sabe hacer. El martes 18 y miércoles 19, el jefe de investigaciones policiales de Chile disertará ante trabajadores de la Corte Superior y abogados sobre la investigación del delito con el nuevo Código Penal. Para saber hay que mirar al sur. Edwin Rodríguez, coordinador del curso de investigación del delito para magistrados en Arequipa, precisó que se escogió un especialista chileno porque ellos sí saben aplicar el código penal. Increíble. La cosa no es con ellos. Decana del Colegio de Profesores, Soledad Lozano, rechazó críticas por bajo nivel tras evaluación docente y se escudó en presunta falta de transparencia del Ministerio de Educación. Tapan el cero con denuncias. Al líder noticias, decana del Colegio de Profesores, Soledad Lozano, insistió en que presuntas filtraciones de la evaluación docente hacen que esta sea anulada y que se haga otra en junio. En el ámbito nacional, Alan hará Peruvian Merchandising. Canciller José Antonio García Velaúnde resaltó que la visita a Japón del presidente Alan García relanzará las relaciones con esa nación y restablecerá el Comité Empresarial Peruano-Japonés. De la selva, su Elvis es profesor. Docente Elvis Chuña Young de Iquitos obtuvo la máxima nota nacional de la evaluación docente con 15.8 sobre 20 y empató con el limeño Leoncio Tamaya Ciesa. Con ellos solo 151 pasaron de 14. Cierran plazas para Otorongos. Bancada de Unidad Nacional no respaldará propuesta de ampliar número de parlamentarios, salvo que se apruebe retornar a la bicameralidad, afirmó Luis Galarreta. Romperán ciberyugo español. Ocitel anunció que darán facilidades a empresas para competir contra Telefónica en Internet. Entre ellas, se reducirá en 91% el costo fijo mensual de operadores que deseen competir en el país. En los deportes, será el primero aquí, pero allá, el peruano Luis Horna perdió frente a Sam Kenry de los Estados Unidos por 2-0 y fue eliminado en la primera ronda del Indian Wells Tennis Garden con parciales de 7-5 y 6-3. En internacionales, le caerá su billetón por la ejecución. Gobierno de Colombia pagará la recompensa de $2.600.000 al guerrillero alias Rojas, que mató al líder de las FARC, Iván Ríos. También serán beneficiados otros dos terroristas. ¿Qué les parece? 1.6. Hasta aquí los titulares por una cortesía de papel higiénico Azteca, el que no debe faltar en su hogar. Líder Noticias, informando con la verdad las 24 horas del día. Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. El mojado tiene ganas de secarse, el mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos y es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Mojado, sabe a mentira tu verdad, sabe a tristeza la ansiedad de ver un primo en y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté tú. Si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte, ¿por qué te persiguen mojado? Si el cónsul de los cielos ya te dio permiso. Una de la tarde, ya una de la tarde con 11 minutos, era Ricardo Arjona, y esta canción que habla de prejuicios, ¿no? ¿No? Y que efectivamente pues se llama Mojado, se refiere a los prejuicios y a esos parámetros, ¿no? Que efectivamente ponen los estados, los gobiernos, para que una persona se pueda ir de un país a otro, ¿no? Si la visa universal extiende el creador cuando nacemos, ¿quiénes son los hombres al final de cuentas para, ¿no? Decir quién puede y quién no puede. Existe libre albedrío, se puede decidir, ¿no? Esto de las opiniones sesgadas, el hecho de los prejuicios, de los convencionalismos, esa es quizás una de las principales trabas que tenemos como especie para desarrollar. Y en el caso del aborto terapéutico se presenta exactamente la misma historia. Karen Llantoy, ¿no? Es una mujer peruana, ¿no? Que efectivamente en el año 2001, cuando tenía 17 años y contaba con 3 meses de gestación, fue forzada a continuar un embarazo de un feto con anencefalia, ¿no? E incluso a amamantar a su hija durante los 3 días en los que estuvo viva, ¿no? Antes de que se produjera la inminente muerte, ¿no? Esto significó graves efectos, ¿no? Tuvo una serie de graves efectos para su salud mental, física y emocional, ¿no? Además del maltrato por parte del personal hospitalario. Se puso en riesgo su derecho a la vida, a la integridad física y psíquica. Aunque la malformación se detectó en la semana 14 de la gestación, Karen Llantoy no pudo acceder al aborto terapéutico tal como lo permite el Código Penal peruano, porque simplemente los médicos se orinaban de miedo de que efectivamente los acusaran de ser aborteros o de que saliera, pues, ¿no? Alguien de las mismas ideas de Monseñor Javier del Río Alba, ¿no? Y quisiera, por supuesto, ¿no? Satanizar, ¡líder! Decir que son satanases, ¿no? Las personas que efectivamente ejecutaran una acción de este tipo, ¿no? Pero la señora Llantoy, ¿no? No se quedó allí. Y efectivamente entabló una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y bueno, el Estado tuvo que pagarle un resarcimiento económico por haberle negado su derecho a un procedimiento quirúrgico, ¿no? Bueno, Llantoy ha declinado recibir dinero, pero lo que hasta hoy exige es que efectivamente el gobierno del Perú, el gobierno de Alan García, ¿no?, reconsidere las políticas asumidas respecto al tema del aborto terapéutico, porque el año pasado, efectivamente, en la capital, luego de que se empezó a instalar en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza un protocolo de aborto terapéutico, simple y llanamente, ¿no?, le arrugaron tanto el ministro de aquel entonces de la cartera de salud como el mismo presidente de la República, y bueno, decidieron dejarlo en suspenso. Aquí en Arequipa ha pasado lo mismo, el gobierno regional de Arequipa ha temblado, se ha muerto de miedo, se ha hecho la pichi el señor Alaiza, se ha hecho la pichi el señor Juan Manuel Guillén, y lamentablemente este tema, que es vital, que es importante, lamentablemente pues debido a los prejuicios religiosos, se ha quedado allí, en veremos. Estamos con una participación telefónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese, el asunto es que se le está tratando como un prejuicio. ¿Ya? Yo empezaría preguntándoles a todos ustedes. Uh-huh. ¿Hay alguien que crea que nuestras autoridades están buscando nuestro bienestar? Empezando el alcalde, el presidente regional, siguiendo los congresistas, el presidente de la República, las autoridades de los diferentes ministerios, funcionarios. ¿Ustedes creen que ellos se interesan por nuestro bienestar? ¿O acaso no vemos que todos tienen como preocupación máxima y parece que única el llenarse los bolsillos? ¿Por qué debemos creer ahora que están buscando un bien? Si ellos su máximo valor es el valor económico, que busca precisamente la ganancia, tenemos que salir pensando qué es lo que va a ganar esta gente. Es muy bonito decir que la Iglesia Católica esto y el otro es casi un tema de cajón. Uh-huh. Que puede llenar cualquier espacio y dar pie a que se hable mucho y se mueva mucho la lengua. Pero en realidad, este asunto nos debe llamar a tener mucha prudencia. Si vemos las estadísticas del sur del Perú, del año pasado, se comprueba, por ejemplo, de que ha habido algo así como 26 parturientas que han muerto. Al hacer el estudio de si alguna de ellas ha muerto a causa de no haber recibido el aborto terapéutico, se descubre que ninguna. Todo tiene que tener perspectiva, debe haber un balance costo-beneficio, debe haber pues, ser justo. Uh-huh. ¿Ya? Fíjese, bien, señor. No es más prioritario, por ejemplo, si no se presenta a ese asunto, ¿por qué razón se está gastando tanta plata y tanta gente se está movilizando en estas campañas? Eso también nos debe llamar a un poco de suspicacia. Yo pienso que es más importante, mil veces más importante, sobre todo aquí en el sur del Perú, por ejemplo, sin ir muy lejos, aquí en Cayoma, en la época de Fujimori, todos los puestos de salud se les quitó, los médicos se les privó de una serie de servicios. Eso no es más prioritario, y eso incluso no daría la posibilidad de que se salven más vidas. ¿Por qué no se hace eso? ¡Líder! ¿Por qué se hace lo otro? ¿Ah? Hay cosas que tenemos que preguntarnos y andar con prudencia. Esta es una simple manipulación. Hay gente que está interesada en poner clínicas abortivas. Han dicho, hay un mercado de 400.000 posibles abortos que ellos pueden atender. Entonces pondremos nuestras clínicas y ya está. Y bien, que la policía no nos persiga ni tengamos ninguna pena, porque sencillamente pues ya se legaliza. Bien, señor, le agradecemos mucho. Conocemos la idiosincrasia de nuestra gente. Correcto. Es fácil, señor, que los médicos se vendan. Sí, gracias. Muchísimas gracias a usted. Muy importante, por cierto, respeto mucho su postura, ¿no? Pero habría que decir una cosa, ¿no? El aborto terapéutico no significa la legalización del aborto. Eso es mentira. Eso sí, en todo caso, usted tiene una malinterpretación del asunto. Repito, respeto su posición, pero me parece que en ese punto se equivoca. ¿Por qué? Para empezar, ¿no? Para empezar, solamente el protocolo rige para hospitales nacionales, no para la empresa privada, no para clínicas aborteras. Ese es un mito que la iglesia y un sector, ¿no?, político del país, simple y llanamente pues ha empezado a sembrar, pero que no es cierto. Repito, el protocolo, simple y llanamente, era para instituciones especialmente acreditadas, ¿no? Hospitales nacionales, y no todos los hospitales nacionales, sino hospitales especialmente acreditados, aquellos que cuentan con la infraestructura y la tecnología necesaria para llevar adelante esto. Otra cosa, no se trata de aborto indiscriminado. Tengo aquí las causales por las cuales se considera aborto terapéutico. Insuficiencia respiratoria demostrada por la existencia de una presión parcial de oxígeno menor de 50 mililitros de mercurio y saturación de oxígeno en la sangre menor de 85%. Es decir, una situación crítica, extrema, en la cual, no, efectivamente, la madre podría morir. Otra situación crítica y extrema. Insuficiencia cardíaca congestiva clase funcional 3 y 4 por cardiopatía congénita o adquirida, valvular o no valvular, hipertensión arterial o cardiopatía isquémica. ¿No? Esas son las causales, ¿eh? Epilepsia rebelde al tratamiento en última fase. Insuficiencia renal crónica. Cáncer invasivo de cuello uterino. Anencefalia, de lo que hablábamos, niños que nacen sin cerebro. Mujeres en diálisis, ¿no? Y efectivamente, pues, no tienen riñones. Embarazo ectópico no roto. Cuando el feto se forma fuera, ¿no? Fuera del útero materno, y efectivamente se forma fuera, compromete la salud del feto, que se podría ahogar, enredar entre los intestinos de la madre y de la misma mujer, por todas las condiciones que efectivamente eso involucra. Neoplasia maligna del aparato gastrointestinal que requiera tratamiento quirúrgico, radio y quimioterapia. Porque, ojo, si una madre, ¿no? Si una madre se va a realizar, una mujer embarazada, una quimioterapia, el feto muere. Muere ella también, además, por las complicaciones, ¿no? Entonces, por eso, repito, ¿eh? Neoplasia maligna del aparato gastrointestinal que requiera tratamiento quirúrgico, radio y quimioterápico. O sea, ¿se mueren los dos o salvamos a la mamá? Porque eso de que vamos a salvar al feto también es mentira. Depende del grado del cáncer, ¿no? Depende del grado del cáncer. Y además, por último, depende de la decisión de la madre. Si efectivamente quiere continuar, ¿no? Si efectivamente quiere continuar a pesar de que su vida está en riesgo. Pero debe tener el derecho a elegir, ¿no? Síndrome de hiperestimulación ovárica refractaria al tratamiento, ¿no? Repito, síndrome de hiperestimulación ovárica refractaria al tratamiento. La mujer puede sufrir un desangrado en cualquier momento y morir, ¿no? En el transcurso del tratamiento, del embarazo. Simple y llanamente por un cambio de posición, por un cambio de movimiento del feto dentro del vientre materno. Hipertensión arterial crónica y evidencia de daño de órgano blanco y o comorbilidad asociada. Es decir, cuando el feto muere, efectivamente tiene también un problema de este tipo. Hipermeresis gravídica refractaria al tratamiento. Insuficiencia hepática crónica causada por hepatitis B y C. Además, con alta probabilidad de que el feto salga del vientre con la infección y que por el tema de las defensas muera. Y finalmente, diabetes mellitus avanzada, ¿no? Como vemos, es en casos extremos, no en cualquier caso y no porque le da la gana a la madre. Comunicación telefónica, buenas tardes. Estoy de regreso, estimado amigo. Fíjese, quisiera que, no sé si podría usted, estaría usted en capacidad de entrevistar al doctor Auber, que es cardiólogo, que se ha presentado en la televisión, y a un doctor González, de la Facultad de Medicina, que también se ha presentado en la televisión, y ellos han expresado contundentemente de que la mayoría de casos son tratables. Sí, está muy bien. Que en el pasado, antes del año 20, al comienzo del año 20, se propugnó precisamente este tipo de aborto, porque en ese tiempo no habían las condiciones médicas para poder salvar a la madre y al niño. Entonces, se tiene que pensar, eso argumentan, de que incluso la penicilina solo se inventó en el año 1928, y ahora pues hay una gama infinita de tratamientos y de técnicas quirúrgicas y qué sé yo. Al final de cuentas, también puede estar de por medio el hecho de que el gobierno quiere, pues, quitarse de la responsabilidad de atender estos casos. ¿Ah? No, pero... Sí, pero, oiga usted, señor Galindo, el fundamento de cómo se maneja este gobierno es la economía. Uh-huh. Ya, si no es negocio, si no ganan, eso no sirve. Pero hay que eliminarlo. Eso es así. Déjeme hacerle un hincapié. Precisamente el que se ha opuesto el año pasado, cuando entró en vigencia en el Hospital Arzobispo Loaiza un protocolo similar al que se ha dejado de lado aquí en Arequipa, el que se opuso fue el presidente. Alan García salió y dijo que él no avalaba ningún tipo de aborto y que el aborto era un crimen y bueno, ¿no? Pero y efectivamente, Alan García y la presión del Ministerio de Salud hicieron que se levante ese protocolo. Ya, una cosa. ¿Pero usted cree en Alan García? No, obviamente cree, que no. ¿Cree? ¿Pero Alan se opone? Sí, seamos coherentes. Pues seamos coherentes. Alan se opone. Estimado Corzo, a Alan García no se le puede creer ni lo que reza. Bueno, señor Galía. Por ejemplo, fíjese, ahora último también salió a pronunciarse respecto al asunto ese del Congreso. Ajá. Donde hemos visto que hay individuos que se creen que están más allá del bien y del mal. Incluso me parece que... Señor Galía, le pido mil disculpas, estamos con una nueva participación que está esperando hace un instante. Bien, le voy a responder también al señor Galía, pero estamos con una llamada. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, mis estimados amigos. ¿Cómo está, ingeniero? Bueno, no deja de tener razón el amigo Galín, en parte, ¿no? Pero también queda pues el problema, ¿no? Y al final me queda la pregunta, bueno, ¿en qué quedamos, pues? El aborto es un delito, correcto. Sin embargo, en la calle hay gente que hace el aborto a la vista de todo el mundo, a la vista del policía, del juez, del fiscal y de medio mundo. Y no pasa nada, ¿no? Ahí está. Entonces, yo voy contra eso, ¿no? Es hipocresía. Incluso la hipocresía del mismo gobierno de declarar que el aborto es un delito y lo permite, y sin embargo lo permite. Y no hace nada para castigar ese delito. Entonces, ¿en qué quedamos? Esta es una sociedad llena de hipocresía. Yo particularmente, en lo personal, yo soy partidario del aborto. Sobre todo en las condiciones en que yo me planteo este asunto. ¿Qué es preferible? ¿Que salga un niño para que sufra así en estas condiciones económicas? O sea, vamos a tener una criatura o un ser humano que va a estar sufriendo 50, 60 años, que va a ser su esperanza de vida, o sea, pobre, o de repente, qué sé yo, con algunas taras genéticas, en fin, no sé. Pero bueno, ya ese es otro cantar. Pero lo que yo quiero puntualizar, y también con esto, contemplo que el señor Calines, como digo, tiene razón, porque puede ser parte de un negocio, el gobierno quiere deshacerse del negocio porque no es rentable, pero sin embargo vemos que disimuladamente, con no actuar, está fomentando otra actividad que sí es rentable también, o sea, al final todo es negocio, ¿no es cierto? Se forma una gran cadena. Gracias, amigos, como siempre. Muchas gracias a usted, ingeniero Tamayo. Bueno, muy importantes las dos participaciones, pero un poco para responderle al señor Calienes, el gobierno de Alan García sigue una línea lógica desde que se inició esta segunda etapa, ¿no? Desde hace más o menos año y cuatro meses, año y cinco meses. Y efectivamente hay cosas sobre las que se opone. Y hay que decirlo, ¿por qué? Porque son planteamientos ideológicos de la nueva ideología que ha adoptado. Y la nueva ideología que él ha adoptado condena, porque también así lo manda la Santa Iglesia Católica, cualquier posibilidad de aborto. No estoy hablando yo condeno el aborto, creo que es un asesinato. Pero hay casos en los cuales hay que valorar la vida de la madre. Y yo como esposo, ¿no? Yo como esposo, si mi esposa estuviera embarazada y efectivamente fuera una situación crítica, su vida está en peligro, ¿no? Y efectivamente tengo que decidir, yo tendría que decidir por mi esposa, aunque eso le suene increíble o terrible a alguien. Y efectivamente es así. No podemos tampoco ser mezquinos. Además, no se trata solamente de decidir entre la posibilidad de quién vive y quién muere, porque no, nosotros no somos Dios ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si la vida de los dos está en peligro? Si los dos pueden morir, si los dos van a morir, ¿no puedo salvar a uno y en este caso a la mujer? Comunicación telefónica, muy buenas tardes. Oh. ¿Aló? Sí, buenas tardes, señor. Señor Corzo, buenas tardes. Yo lo quiero ver desde otro punto, desde el punto político. Ya, porque creo que cada uno tiene su punto, ¿no? Claro que sí. Yo creo que como a la iglesia se le está yendo de las manos las ovejas, ¿ya? Y como son grandes amigos con los políticos, crean estas leyes como una especie de distractivo y también para ensalzarse. ¿Ya? Yo lo veo en este sentido porque no hace mucho miré que el señor Alba salía en el periódico y decía, y salía triunfante, dice, ¿ha triunfado la iglesia o ha triunfado el doctor, el cura Alba diciendo que La lucha por la verdad y la justicia y la vida la ha ganado la iglesia con esto del aborto terapéutico, porque ha ganado, ¿no? Yo, me da cosa pensar, porque parece el Capitán América, ¿no? Salvando a los pobres que tanto ha eliminado en toda la historia de la humanidad. Porque es el partido político más antiguo y el, como la prostitución, ¿ya? El oficio más antiguo de la tierra. Y si vemos más allá, la realidad nos presenta su crudeza verdadera, ¿ya? Nos las presenta tal como es, 410.000 abortos. Que esa gente ni siquiera va y dice, yo voy al médico, nada, va de frente a su propia decisión y libre albedrío. Esa señorita que usted ha contado el caso de Llantoy, creo, ¿no? Llantoy, bueno, creo que debería ser más independiente y debía haber ido, ¿no es cierto? Tenía 17 ya. años, no podía. Bueno, era una niña, ¿no? También es una niña, pero acá en el Perú ya a los 17 años ya se es bastante maduro. Yo veo niños de 8 años que ya me levantan en peso. Sí. Entonces, pero usted ve la realidad, 400, y no ha pedido ni a la iglesia. Me parece un distractivo para que la iglesia se ensalce, se levante, ¿ya? Y los políticos más, también otros puercos de ahí. Pero no, hay otro, es una especie de distractivo, se lo digo, me parece, aunque el tema también tiene sus tiene puntos su objetivos. Pero deberíamos pensar también, lo que está haciendo el ANAP, nos está eliminando a todos. Un genocidio total, como el TLC, la implementación, ¿usted ve lo que pasa? Las minas se las regalan de los 100.000 millones de dólares que creamos en el Producto Bruto Interno en el Perú. Las minas dicen que se llevan el 7 o el 8%. No pagan impuestos, no pagan nada, nos eliminan, destruyen el ecosistema. O sea, esos son temas, creo que principales y casi vitales para nosotros, este gobierno, el sistema y todo lo que nos está arrastrando hacia la muerte. Así es. ¿Eso no es más importante? Le agradezco mucho, lamentablemente el tiempo no nos alcanza, tenemos que irnos a una pausa comercial, pero solo una reflexión, ¿eh? Yo creo que sí deben existir estas fórmulas en las cuales es legal el aborto, ¿ya? En un hospital nacional, no para que se haga negocio con eso, un hospital nacional, un hospital del Estado, acreditado especialmente, y en casos extremos, repito, subrayo, casos extremos, cuando ya es una decisión de vida o muerte, casos extremos. Hay que hacer quizás algún tipo de, no sé, restar algunos de los casos que están aquí presentados dentro del protocolo, quizás reducir algunos, ver la forma en la cual, no sé, de repente cuando una madre que tiene epilepsia rebelde el tratamiento en fase terminal, no sé, se le puede estabilizar, se le puede buscar, a pesar de que, repito, es rebelde el tratamiento, no sé, habría que ver la manera, mujeres con diálisis, ver la forma en la cual se puede, en fin, cosas muy difíciles, pero repito, en casos extremos. Y lo que sí hay que combatir, ¿no? Lo que sí hay que, por lo que sí hay que luchar, es para que se erradiquen, ¿no?, todas las clínicas abortistas que hay aquí en Arequipa y en el país. Porque eso sucede delante de nuestros ojos, eso sucede a vista y paciencia de todos, y el monseñor no dice nada, ¿no? Y el presidente de la República no dice nada, y los médicos tampoco dicen nada, porque además muchos de esos médicos tienen pues sus clínicas abortistas, ¿no? Sus famosos tópicos, disfrazados de tópicos, y que dicen clínicas, ¿no? Mejor dicho, dicen atraso menstrual, 100% seguro, restablecemos la regla, en fin. Todos los días, en una gran cantidad de medios de comunicación de nuestra ciudad, se publica eso. Es hipocresía, por favor. Nos jalamos los cabellos por la posibilidad de que exista una sola justificante para el aborto y en lugares específicos, no en cualquier sitio, no en clínicas particulares, no para que sea un negocio de eso, sino para salvar la vida de la madre, y no combatimos lo que verdaderamente hay que combatir. O sea, si estamos en contra del aborto, muy bien, hay que combatir las clínicas clandestinas de abortos. En Arequipa hay más de 150. ¿Va monseñor a la puerta de la clínica y hace un plantón, una protesta? ¿Va monseñor y preside una marcha? ¿Presiona a las autoridades para que lo cierren? ¡Líder! ¡No! ¡No! Es cierto, puede que mucho de esto sea parte de un gran distractivo, de un gran psicosocial, ¿no? Pero quizás la prueba de que eso sea así es que efectivamente, ¿no?, la iglesia, el clero y los que tienen poder de decisión no combaten a estas clínicas donde delincuentes y criminales matan niños todos los días, pero sí efectivamente quieren combatir la única forma legal y para salvarle la vida, como medida, repito y subrayo, terapéutica, para salvarle la vida a madres de familia, a personas, ¿no?, en casos sui generis, casos extremos. Y sin embargo, sobre lo otro, nadie habla, ¿no? Nadie habla. si estamos en contra del aborto, ¿no? Si estamos en contra del aborto, vamos y efectivamente exijamos que las 150 clínicas aborteras que hay en Arequipa se cierren. Por ejemplo, ahí quiero verlos. Pausa comercial y regresamos. Líder. Bien, la hora a nivel nacional ya es la 1:40 p.m. Nos queda muy poco en realidad, pero no quiero dejar de compartir con ustedes el reportaje de IDL porque es sumamente esclarecedor, porque efectivamente pone las cosas en su lugar, ¿no? Aquí no se trata de promocionar el aborto, que es un asesinato, que es un crimen, de forma indiscriminada, ¿no? No, aquí de lo que se trata es precisamente de poner los parámetros legales necesarios, ¿no? Para que esto no siga siendo tierra de nadie, ¿no? Para que no siga siendo tierra de nadie. Pasa lo mismo en la prostitución, pasa lo mismo con las drogas, en fin. Una serie de temas que por prejuicios y por tabús no se tocan, no se abordan. Pero bueno, ya que nos han dado pie para hacerlo, ya que efectivamente estos son días en los cuales el tema vuelve a la coyuntura, es importante tener ciertas posturas definidas. Yo con esto no les intento convencer a las personas que están en contra del aborto terapéutico de que efectivamente es lo mejor, pero sí hay que tener un cierto criterio más allá del aspecto fanático religioso. Hay que tener un criterio más o menos realista de la situación para efectivamente poder formarse una opinión. Comparto con ustedes este reportaje de IDL Radio. El Perú tiene el segundo lugar entre los países de América del Sur con el más alto índice de mortalidad materna. El 15% de las muertes están relacionadas con complicaciones durante el embarazo, lo cual revela que en muchos casos la gestación puede convertirse en un grave riesgo. En el país y en la mayoría del mundo, se ha legalizado la interrupción del embarazo, llamado aborto terapéutico, destinado a proteger la vida y la salud de las mujeres. A pesar de ello, la realidad ha demostrado que no es suficiente la existencia de una norma que permita el acceso de las mujeres al aborto legal, pues este aún es muy restringido. Entre otros motivos, por la ausencia de protocolos en los servicios de salud que definan quiénes pueden someterse a esa intervención, sumada a la fuerte presión de ciertos sectores como la iglesia, que impide que puedan realizarse este tipo de prácticas aun cuando la vida de la paciente se encuentre en grave riesgo. Así ocurrió recientemente en Arequipa, donde se dejó sin efecto la disposición del gobierno regional de aprobar un protocolo para el manejo de casos de interrupción legal del embarazo por los cuestionamientos realizados por el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Javier del Río Alba. El proceso que se va a seguir es de inmediato, se ha dejado sin efecto la resolución gerencial regional del 26 de diciembre, a través de la cual se quiso introducir el protocolo para los casos de aborto en Arequipa. Ellos le han llamado interrupción legal del embarazo y a través de este título están intentando introducir en el Perú una figura jurídica que no existe y que ellos le llaman el aborto legal, el aborto legal. Contrariamente a lo que señala el representante de la Conferencia Episcopal, el decano del Colegio Médico del Perú, Enrique Jaramillo, dijo que es necesario que se establezcan pautas técnicas por parte del Ministerio de Salud que define quiénes pueden someterse a un aborto terapéutico y bajo qué procedimientos. Aseguró que una adecuada interrupción del embarazo puede salvar la vida de miles de mujeres. La idea es tratar de hacer mejor el acto médico, de darle dignidad a esos pacientes que ya se están muriendo, en aquellas mujeres que están en riesgo de muerte y que por alguna razón se embarazan. Entonces el embarazo se convierte en un vector de muerte en estas pacientes, y darles una opción para que estos pacientes escojan con respecto a su salud. Darles una opción bien informada y oportuna de su enfermedad. ¿Con qué fines? De que la paciente esté bien enterada y que la paciente decida. Respeto a la integridad del paciente y respeto a su autonomía del paciente. La interrupción legal del embarazo figura en el artículo 119 del Código Penal desde 1924. Este señala que el aborto no es punible cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante y evitar un mal grave y permanente en su salud. Sin embargo, a pesar de esta normativa y ante la falta de un protocolo, los proveedores de salud no prestan el servicio de interrupción del embarazo, tampoco las mujeres la solicitan en los establecimientos de salud por diferentes barreras, como desconocimiento de sus derechos, temores y prejuicios, y por el contrario, acuden a lugares clandestinos poniendo en grave riesgo su integridad física y emocional. Así lo denunció Rocío Rodríguez, coordinadora del programa de derechos sexuales y reproductivos del movimiento Manuela Ramos. Ponemos que el curso que siguen estas historias o estas situaciones es la de o no se registran, y hasta donde sabemos se pueden estar atendiendo de manera informal, entre comillas, porque se presume que no deben realizarse en los hospitales, o por otro lado se derivan a las redes clandestinas de interrupción de embarazo, lo cual, como ya sabemos, pone doblemente en riesgo la vida de las mujeres, ¿no? Y una tercera posibilidad es que estas mujeres continúen su embarazo, lleven su embarazo a término con las graves consecuencias que tiene para las cifras y el impacto que tiene para la mortalidad materna en nuestro país, que ya es un problema de salud público bastante importante, no solamente para nuestro país, sino probablemente tenemos una de las cifras más altas a nivel de la región, ¿no? La representante del movimiento, Manuela Ramos, lamentó además que los temas referidos a la sexualidad o salud reproductiva se vean afectados por opiniones de sectores conservadores. Dijo que la decisión de aprobar o no un protocolo se ha convertido en un tema meramente político. El 6 de febrero del 2007, el Instituto Nacional Materno Perinatal aprobó su propio protocolo, que por alcance del organismo debía regir en todo el país. Sin embargo, el Ministerio de Salud decidió anularlo y resolvió que en un plazo no mayor de 15 días se elaboraría una propuesta de guía técnica, la cual desde hace 12 meses se encuentra pendiente de aprobación. Hugo Salas, decano del Colegio de Abogados de Arequipa, dijo que a consecuencia de este retraso, algunos médicos vienen aplicando el aborto terapéutico aún sin protocolo, y por ello consideró necesario regular y delimitar la aplicación de ese derecho para que jurídicamente los médicos no sean sancionados ni se produzcan excesos. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, el médico no estaría impedido, todo lo contrario. Él tiene que actuar porque si no estaría siendo denunciado por omisión impropia o comisión por omisión, que está señalada en el artículo 13 del Código Penal. Es decir, si él no actúa en defensa de la vida de la madre gestante, va a tener que ser sancionada. Entonces lo que va a tener que hacer es actuar, y en la práctica actúan. Cuando se presenta un conflicto, los hospitales, de hecho, hacen una evaluación, o el médico encargado determina y evalúa si produce o no produce la interrupción del embarazo. Cuando está en peligro la vida de la madre, y posiblemente también la de este niño que en concepción recién de 20 semanas, ahí hay que optar por algo. O fallecen los dos, o fallece la madre, que es la que ya tiene una vida, y el niño que está recién está concibiéndose como tal. Idele Radio conversó con la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Susana Pinilla, para conocer su posición sobre el tema. Ella consideró que si bien la medida merece de un análisis ético-moral y un estudio del sector salud, el Estado debe respetar la decisión individual de las mujeres que opten por el aborto terapéutico. Es una decisión de la madre, de la que está gestando. Si ella considera que definitivamente, a pesar de que pone en riesgo su vida, quiere tener al bebé, pues es un asunto de su responsabilidad. Y si considera que no quiere tener al bebé, que entonces obviamente hay que respetar la decisión individual de esa madre. Por eso es un tema que ya tiene que ser tratado a nivel del Ministerio de Salud para considerar cuáles son las leyes internas que ellos tienen. Pero no solo el Ministerio de la Mujer se pronunció públicamente sobre el derecho de las mujeres a acceder a un aborto terapéutico. También lo hizo la defensora del pueblo, Cris Merino, en el marco de la presentación del primer reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Sostuvo que la aprobación de un protocolo es una tarea pendiente del Ministerio de Salud que debe ser atendida de manera inmediata. Cada año se registran más de 700 casos de aborto terapéutico en los diferentes nosocomios a nivel nacional, y esta cifra va en aumento. Recientemente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha instado al Estado peruano a garantizar el acceso a mujeres a servicios de calidad para el manejo de complicaciones derivadas de abortos inseguros a fin de reducir el índice de mortalidad materna. En este contexto, es necesario demandar a este sector a cumplir con sus obligaciones y dictar pronto un protocolo que facilite el acceso de este servicio a mujeres de diferentes condiciones sociales y económicas y rompa de una vez con el vacío normativo que existe. Thank you. Una de la tarde ya con 50 minutos en todo el país completo, interesante, recogiendo todas las fuentes Líder. Posibles, este reportaje de IDL Radio que por supuesto hemos compartido con ustedes. Solo una cosa, ya también para terminar el asunto, ¿no? Las cifras de las mujeres que mueren a causa de abortos clandestinos es cada vez más alta. Se habla de 400.000, pero no se tiene una estadística, y no se puede tener una estadística seria, porque lamentablemente, por ser clandestinos, no se puede determinar a ciencia cierta cuántos abortos practican diariamente estas clínicas aborteras clandestinas que hay tantas y tantas y tantas en el país, ¿no? Y es cierto, sin embargo, que es necesario respetar la vida y los derechos de los más involucrados, ¿no? La madre y el bebé, eso me parece importantísimo, ¿no? En realidad, asesinato es asesinato, sea como sea. Pero allí, en ese punto, es pues donde los diversos sectores involucrados en esta problemática, ¿no?, incluida la iglesia, debemos tomar un consenso, pero dejando de lado las presiones éticas, políticas, religiosas, bueno, y hablar acerca de un tema que es real y de un problema que es real. No es tan poquito ni es tan minúsculo el número de casos que se presentan al año. Hace un rato hablaba de un promedio de 1025 casos que se habían presentado precisamente por el tema de cánceres, ¿no?, algunos en fase terminal. Pero además, pues hay otras cuestiones, ¿no? 80 casos anuales, por ejemplo, de fetos anencefálicos, es decir, niños que no tienen cerebro, que por un problema de malformaciones no tienen cerebro, y cuando nazcan van a morir, ¿no? Si no es inmediatamente, como máximo en 2 o 3 días. Son varias cosas que deben ser consideradas. Yo repito, no voy a defender el aborto de ninguna manera, pero por eso en los casos extremos, casos sui generis, debe existir una reglamentación. Y debe existir además un combate serio por parte del Estado en contra de las clínicas clandestinas. Porque es así, son responsables de la gran masacre que todos los días se libra en el mundo. Pero aquí en nuestro país no estamos lamentablemente exentos. Bueno, nos quedan solamente 3 o 4 minutos para terminar el programa. Pero el día de hoy es el Día Mundial del Consumidor, ¿no? Día Mundial del Consumidor. Sí, señor, Día Mundial del Consumidor. De todos los que somos miembros, nos guste o no, querramos o no, lamentablemente, de esta maldita sociedad de consumo para algunas, bendita sociedad de consumo para otras. Se basa el Día Mundial del Consumidor en un pedido que hizo el 15 de marzo de 1962 el entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, que, bueno, anunció que los derechos de todos los consumidores deben ser respetados e invitó a su convocatoria a nivel mundial, ¿no?, precisamente para el día 15 de marzo. Y en 1983, 20 años después del discurso de Kennedy, ¿no?, efectivamente se optó a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no?, el tema de crear un Día Mundial del Consumidor para la protección de los consumidores, supuestamente quedando así los derechos de estos elevados a una posición de reconocimiento y legitimidad internacional. Cito textualmente lo que dice la ONU sobre el tema. Ahora, ser consumidor, ¿no?, nos define a todos como el grupo económico más grande que puede existir en el planeta, ¿no?, que afecta y es afectado por cada decisión económica privada y pública. No obstante, somos el único grupo importante cuyas opiniones a menudo no son escuchadas. ¿Quién dice esto? Bueno, lo termina por decir Johnny Lescano, ¿no?, es congresista de la República. Y efectivamente, ¿no?, nuestras opiniones como consumidores muchas veces no son respetadas, somos estafados, somos maltratados. El caso que esta semana estábamos discutiendo sobre el tema del transporte, somos consumidores del servicio de transporte. ¿Y se nos respeta? ¿Se nos brinda un servicio de calidad? No. Los transportistas ponen 1000 excusas para el asunto y efectivamente le terminan sacando la vuelta a la ley a su antojo y como ellos quieren. Pero bueno, nosotros somos los afectados. ¿Quién nos protege a nosotros? Indecopi, supuestamente la institución que debe defendernos. Bueno, en muchos casos no se cumple. Pero también no se cumple la defensa a los de nuestros derechos como consumidores, ya sea de servicios, entiéndase telefonía, electricidad, agua potable, bienes como, no sé, ropa o cualquier otro, computadoras, artefactos, en fin. Pero no se respetan y no nos hacemos respetar porque tampoco nosotros no presentamos las denuncias ante Indecopi. Por eso, hoy que es el Día Mundial del Consumidor, no quería dejar pasar un poco la reflexión acerca de que en el marco de nuestros derechos, en el marco de nuestros derechos, porque sin nosotros no existiría la industria, el comercio y todo eso, ¿no? En el marco de nuestro derecho como consumidor, hagámonos respetar, ¿no? Si usted va a comprar un servicio y el servicio no es lo que le prometieron, denúncielo, siga hasta las últimas consecuencias. Muchas veces, efectivamente, el factor económico nos impide hacer respetar nuestros derechos, pero hay algunas asociaciones en defensa del consumidor que deberían cobrar un papel mucho más importante. Más cada uno de nosotros debería tener la posibilidad, ¿no?, de efectivamente hacerse respetar. Para mucho los medios de comunicación sirven, y efectivamente, ¿no?, cuando exista algún tipo de abuso en su contra, denúncielo, ¿no? Formemos, no sé, todos los que somos consumidores de diferentes servicios, una especie de gran sindicato, y efectivamente hagámonos respetar. Pero ese es el asunto, denunciemos el hecho y hagámonos respetar, hagámoslo público. Muchas veces, cuando un oyente llama y se queja de determinado servicio, incita, o mejor dicho, le brinda la confianza a otro oyente para que también lo haga. Y así, de a poquitos, vamos efectivamente formando presión para cambiar las condiciones en que determinadas empresas nos brindan servicios. Y por último, no quisiéramos olvidarnos, pues, de mencionar al más hermoso de los objetos de consumo en la actualidad, ¿no? El cuerpo, el culto al cuerpo, que ha pasado a ser una de las características más notorias de la sociedad, ¿no? Donde se busca la belleza, la perfección, el cumplimiento de unos cánones preestablecidos, ¿no? No nos dejemos llevar como borregos. No nos dejemos llevar como borregos. La publicidad engaña y trabaja al servicio de las empresas, nunca al servicio del consumidor. Tengamos eso presente, ¿no? Por eso, ¿no?, no es lo ideal, no es el objetivo ser usted blanquito, ser usted una mujer de curvas impresionantes y una cintura muy estrecha, no. O sea, las personas somos como somos, y efectivamente la sociedad de consumo lamentablemente intenta vendernos una imagen distorsionada. Pero vamos a respetar nuestro derecho y exijamos también que la publicidad sea mucho más inclusiva y efectivamente contemple dentro los cánones reales de un país como el Perú. Nos vamos, un placer haber trabajado para ustedes. A nombre de Juan Pedro Jiménez en la sala de redacción, Hugo Quispe y también, por supuesto, Jorge Condori en la parte técnica, un servidor Luis Antonio Corzo les dice muchas gracias.